Chocolate por la Noticia. Un informativo semanal con nuestra mirada. Chocolate por la Noticia. Un informativo semanal con la mirada de los chicos de la Escuela de Rosario. Informamos y nos informamos en Chocolate por la Noticia. Chocolate por la Noticia. En Aire Libre Radio Comunitaria. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carmela? Todo bien, Iván. Lista para empezar con el programa de hoy. ¿Sabes una cosa? Hoy Chocolate por la Noticia cumple 6 programas. ¿6 programas? Entonces hay que hacer una torta con 6 velitas y invitar a todos los chicos de toda la Escuela de Rosario para que vengan a festejar con nosotros. Después de todo, ellos siempre son los que nos dan los informes. Sí, felicitamos a todos. Igual son 6 programas nomás. Y como tenemos pensado hacer muchos más, todavía no vamos a festejar. ¡Uy, qué agua fiesta que sos! Lo que vamos a hacer ahora es empezar con el programa. ¿Te parece? ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero que empiece! ¡Empecemos! Nosotros somos Iván Rodríguez y Carmela González. Y esto es Chocolate por la Noticia. Hoy nos informan los chicos de la escuela número 1078, John Kennedy, en el sur de Rosario. Parece que están muy preocupados por el medio ambiente, porque el informe de hoy es sobre la tala de bosques. Y también, como en su primer informe, nos cuentan cómo es la escuela. ¿Qué te parece si los escuchamos, Iván? Bienvenidos y bienvenidas. Auspicia Chocolate por la Noticia, AMSAFE Rosario. Iván, hoy es el primer informe de los alumnos de la escuela 1078. ¡Qué bueno! 6 escuelas ya nos mandaron sus informes para Chocolate por la Noticia. Y desde la semana que viene, ya nos van a mandar más material estas mismas escuelas. Esperamos que poco a poco se puedan ir sumando más escuelas. Y el año que viene, seamos muchos más. Hoy, los chicos de la 1078, la Kennedy, nos cuentan algo de la escuela. Creo que empiezan por el patio, el lugar que siempre más nos gusta en la escuela, ¿no? Hola chicos, bienvenidos, los escuchamos. Hola, somos chicos de la escuela John Kennedy. Queda en el barrio General Las Heras, en la zona sur de la ciudad de Rosario. La escuela ocupa la esquina de intersección de las calles Grandoli y Gutiérrez. Es tan grande que ocupa toda la manzana. Tiene 2 galerías, salones grandes y 4 patios con árboles y césped para jugar al fútbol en los recreos. Tomamos la merienda y podemos almorzar en la escuela, porque tenemos un comedor en la que preparan rica comida. Nos gustaría que en los patios haya juegos como los que hay en la plaza. Y pensamos que nosotros, los alumnos, deberíamos cuidar la limpieza de los patios, porque hay pocos porteros y a veces es difícil limpiar. El barrio de la escuela es muy particular y conocido, principalmente por la inseguridad que hay. Sería bueno poder salir caminando de la escuela y no tener miedo que nos roben o nos lastimen. Para eso, la policía tendría que cuidar las calles, para que todos los ciudadanos podamos gozar del derecho de transitar libremente sin temor a ser agredidos. Ese sería nuestro barrio ideal. Y ahora los chicos de la escuela Kennedy nos hablan de un problema muy grave, gravísimo: la tala indiscriminada de los árboles. Seguro que el tema salió porque les gusta mucho el patio y ahí hay árboles. El mundo es nuestro único hogar y parece que eso está muy claro en este informe especial. Vamos con la investigación: la tala de bosques, la sabiduría de la naturaleza y el hombre, que siempre hace desastres. Buenos días, hoy vamos a conversar sobre la tala indiscriminada de los árboles. Vamos a responder algunos interrogantes. ¿Por qué eligieron este tema? Nos pareció interesante que los ciudadanos tomen conciencia de lo grave que es la situación en la que todos estamos involucrados. ¿Por qué son tan importantes los árboles? Porque son los principales purificadores de la atmósfera absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno, que es esencial para los seres vivientes. Sus raíces estabilizan el suelo y previenen la erosión, mientras que ellos mismos son el hogar de muchas especies. Por ejemplo, los pájaros, que construyen nidos en las ramas, los insectos, que tienen sus hogares también en los árboles, por ejemplo, las hormigas. Además, los árboles proporcionan la madera que el hombre utiliza. ¿Por qué razón entonces están desapareciendo? Los seres humanos talan los árboles en grandes cantidades. ¿Pero hay algún beneficio económico? ¿Saben por qué se tala tanto? Por supuesto, hay algún beneficio. Uno de los principales causa la actual destrucción de la demanda de madera. Se talan los árboles de diversas clases para aprovechar su pulpa y fabricar papel de imprenta, para diarios, libros y para otros elementos destinados a un uso doméstico, como por ejemplo al papel higiénico. También el hombre utiliza la madera en la construcción y en la fábrica de muebles. ¿Qué consecuencias tiene la deforestación de las empresas madereras? Bueno, cada segundo las empresas madereras están en los bosques una superficie del tamaño de un campo de fútbol. Y esta deforestación cada año significa la pérdida de 50.000 toneladas de humus, hecho muy grave para el medio ambiente, sobre todo porque se necesitan más de 100 años para que los espacios que los madereros deforestan recobren su primitivo aspecto. Así es la situación de nuestros bosques. Está complicadísima. Y eso que hay una ley que prohíbe los desmontes. Hasta que vean qué se puede sacar y qué no. Pero yo no sabía que estaban talando tantos árboles. Sí, sí. ¿Viste que en el norte están sacando a los pueblos originarios para talar los bosques? Así también sufre la gente. Pobres árboles. Se sabe además que las plantas limpian el ambiente. Pero no solo eso, los árboles toman agua del suelo. Y como hay cada vez más desmontes y menos árboles, cuando llueve hay inundaciones, como lo de Tartagal este año. ¡Uy, sí! ¿Y qué se puede hacer para preservar a los árboles? Eso es lo que nos informan ahora los chicos de la Escuela Kennedy. Los escuchamos, chicos. Adelante con la información. Una manera es volver a sembrar las antiguas zonas boscosas. Según los países, han convertido ya algunos bosques en parques nacionales, en los que se prohíben la tala y otros actos que perjudiquen al bosque y a su flora y fauna silvestre. Nosotros opinamos que debemos cooperar para resolver este problema, porque todos compartimos el mismo planeta. ¿Hasta dónde llegan los efectos de este problema? En las laderas de la montaña, los árboles ayudan a absorber las intensas lluvias. Cuando se talan los árboles, la lluvia va a parar al río y se producen grandes inundaciones al río abajo. Por último, la pérdida de bosques aumenta la temperatura y cambia el clima de nuestro planeta. Y si la temperatura aumenta varios grados, el hielo de las regiones árticas se derretiría y aumentaría el nivel del mar. Si el nivel del mar aumenta unos metros, muchas grandes ciudades quedarán cubiertas por agua. Seguramente los oyentes, a partir de esta entrevista, tomarán conciencia de la importancia de los árboles en nuestra vida cotidiana. Chicos, miren que no los quiero ver a ninguno tirando un papelito en el piso, ¿eh? ¡Ni se les ocurra! Si ya nos dijeron que cuidan el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente no es solamente ponerse triste cuando talan árboles o cuando atrapan un oso panda en extinción, por ejemplo. Claro, todos podemos hacer algo, aunque sea un poquito. Cuidar el agua, cuando nos cepillamos los dientes, no tirar papelitos al piso, esas cosas. ¿Cómo nos involucramos? Usamos bicicletas, caminamos, cuidamos las plantas, los animales, la tierra, el río, ¿cómo? La tierra no usamos pesticidas, el agua no tiramos basura, los animales respetamos la vida. La tierra puede vivir sin los humanos, nosotros no podemos vivir sin la tierra, cuidémosla. Ya llegamos al final del programa, Iván. ¿Viste el blog? Sí, Carmela, está bueno, pero está un poco desactualizado. ¿Cómo desactualizado? Ah, pero hay que tirarle las orejas al Fermut para que nos ponga los últimos programas. Igual, les recordamos a los chicos cómo es la dirección para escuchar los programas en internet. Anoten www.choco-medio-noti.blogspot.com. Yo lo dije mejor la semana pasada. A ver si me sale mejor. Blogspot se escribe blogspot.com. Sí, mejor. Igual me copiaste. Igual, yo lo digo mucho mejor. Y acuérdense que estamos acá en Aire Libre, Radio Comunitaria, todos los viernes a las 10:15 y a las 6 de la tarde. Ahora que me acuerdo. Este programa me puse mucho más contento porque se hizo más largo. Bueno, Carmela, un saludo y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos los chicos que mandan los informes. Dale, un gran saludo a toda la audiencia y a algunas amigas mías que la quiero un montón, sobre todo a Gina, mi mejor amiga Gina Mazzarello de Cuarto C. Y hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao! Esto fue Chocolate por la Noticia, el único boletín informativo conocido y producido por chicos. Chocolate por la Noticia, con las noticias de los chicos de las escuelas primarias de Rosario. Nuestras voces se escuchan en Chocolate por la Noticia, con nuestras voces, con nuestra mirada. Nos escuchamos en Aire Libre, Radio Comunitaria. ¡Chocolate por la Noticia! Auspició Chocolate por la Noticia, AMSAFER Rosario.